Arun vive que hotan y su na parjono y dan dila la jove ina su de la hati. Si va yo ya aquí, como si tío pomatan aquí, di llaga o un alma tingan a vida, las dime veo con tu agua acá, hatara uri, mangula hoira, dan mana lo ya. Taruri pasu-pasu Anggiat mania jupang lalu parsitai Hatana uri mangula hoira dang mana lo jai nang di tonga borni so voi tar poro po marani akora asa taruri pasu pasu anggiat mania jupang nahu parsitai.